una edición reciente de Xin Xian Rubao de Tailandia publicó, segundo, para culminar la causa socialista, de entre el informe sobre las labores del Comité Central pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, junto con la foto del autor.